Made in Metal con Tony González. Hola, muy buenos días, queridas amigas y amigos, o muy buenas tardes. Yo siempre comienzo diciéndote que lo importante es que sea buena la situación en la que te encuentras en estos momentos. Y yo soy Tony González y te estoy dando la bienvenida a Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Este es un programa que se hace en Madrid. Yo soy cubano, también soy español, porque aquí en España soy español a éxitos legales, y en Cuba, como en Cuba, tengo que ser cubano porque así es la vida. El caso es que estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también estamos transmitiendo en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Aunque soy cubano, ninguna emisora cubana pone este programa, así que no vayas a llegar allá o a sintonizar pensando que vas a encontrar este buen programa Made in Metal en alguna emisora de Cuba, porque como te dije al principio, así es la vida. Y como la vida, tú sabes cómo es, todos los programas los puedes escuchar en caso de que no lo puedas escuchar en alguna de estas emisoras en el horario que se transmite. Lo puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y no te voy a hablar de dónde más estamos, en nuestra web que se llama madeinmetal.es. Vamos a comenzar ya con la música. Lo importante, tú sabes que aquí es la música y yo te hablo de música. Yo recuerdo que algunos de mis compañeros de Revi Radio decían: no, este programa no es solo de música. No. La música es un manantial inagotable sobre el cual se puede hablar. Y es por eso que yo te digo que sí, que este programa sí es de música, para hablar de música, para fans, los fans de la música, porque yo te digo a ti, si tú vas por la calle o le preguntas a tus amigos o como quiera, lo que tú quieras hacer, tú le preguntas a cualquier persona, ¿te gusta la música? Te dirá, sí, sí, la música me gusta. Pero una cosa es que te guste la música, que escuches una canción cada dos semanas, y otra cosa es lo que hacemos nosotros, que escuchamos música a diario. Por eso, y para ustedes, los que escuchan música a diario, bueno, o cada dos o tres días si tienen que trabajar muy duro, aquí está Made in Metal. Y vamos a comenzar con la música ya. Aunque esto que estás sonando, tú sabes que es algo de Led Zeppelin, por la manera que se está tocando, y porque además a lo mejor incluso tú conoces la canción e incluso hasta eres fan de Led Zeppelin. Esto es un disco de Jack Russell's Great White. Sabes que después de los problemas que hubo, que yo a derecha no sé muy bien cuáles fueron, el caso es que Jack Russell decidió formar sus Jack Russell's Great White, y entonces hay dos bandas Great White dando vueltas por ahí. El caso es que este disco se titula Great Zeppelin 2, A Tribute to Led Zeppelin, es del año 2021. Este disco salió el 13 de agosto a través de Deadline Music y Cleopatra Records. Es una secuela del exitoso disco del año 98 que se convirtió en uno de los discos más vendidos y más queridos del grupo, y que incluye, en este caso, versiones completamente nuevas. Fíjate, te lo digo, son nuevas pero son versiones. Lo que pasa con los discos de versiones, supongo, es que estás tratando de llegar a dos grupos de fans: los que aman al artista que hace la reelaboración de los clásicos y los que aman a la banda original. En mi caso, a mí me gusta la banda original muchísimo, y Great White, ¿para qué decirte? Me gusta bastante. Para un artista actual hay una línea muy fina entre complacer a los fanáticos que quieren nueva música y asegurarse de hacer justicia al original. Es más raro en estos días que un artista elija a un solo artista para cubrir, pero ya hemos estado ahí antes, como es el caso de Greg White. En realidad, aún siendo fan de Led Zeppelin y habiéndome gustado mucho el disco anterior, este no me ha enganchado mucho. Lo veo demasiado relajado para mi gusto, demasiado poco agresivo, o sea, creo que no se aporta mucho a algunas de las versiones de Led Zeppelin, pero aún así te voy a poner una de las versiones nuevas, que es el Trampled Underfoot, que es una canción que estaba originalmente en el Physical Graffiti de Led Zeppelin. Y decirte que si te gusta escuchar a Greg White cantando canciones de Led Zeppelin, busca el primer disco donde ellos hicieron las versiones de Led Zeppelin, que está mucho mejor que este. Pero de este te voy a poner Trampled Underfoot. Yeah. Nuestro programa anterior fue un programa especial donde hablamos de, quisimos hablar de 10 bandas. Al final yo creo que nos quedamos en 8 o 9 porque no nos dio el tiempo. Bandas que eran bandas muy famosas y de pronto decidieron cambiar a alguien de su banda por un total desconocido. Y esto fue lo que hizo Judas Priest cuando escogió a Tim Ripper Owens para que cubriera el puesto de la bestia del metal, Rob Halford. ¿Y por qué te hago esta historia? Porque lo que estás escuchando de fondo, aunque suene a Judas Priest, no es Judas Priest, es K.K. Priest del disco Sermon of the Sinner del año 2021. Cuando K.K. Downing se fue de Judas Priest, no sé, nosotros pensamos que se había ido porque ya no quería tocar música, pero no. Aquí está con K.K. Priest, K.K. Downing y otros músicos. Tal como era de esperar, el resultado final de este disco es un trabajo de auténtico heavy metal al más puro estilo de los propios Judas Priest. Sermon of the Sinner, que es como se titula, es un disco destinado a todos los seguidores de las leyendas británicas capitaneadas por Rob Halford, con mente abierta y sin rencilla de por medio, con Tim Ripper Owens, que ya ustedes saben cómo funciona cuando hace algo así, porque Tim Ripper Owens tiene una extraordinaria carrera, está como en 10 o 12 grupos al mismo tiempo, no sé cómo se las va a arreglar. Otra banda, los K.K. Priest son otra banda con sonido Judas Priest, pero esta vez casi que auténtico. Hay una intensa pieza de los Judas originales que se titula The Sentinel, pues aquí vamos a escuchar la de K.K. Priest que se titula Return of the Sentinel. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Por supuesto, lo más probable, no, lo más probable no, como mismo tú sí recuerdas la pieza de Sentinel de Judas Priest, pero ya que estábamos hablando de KK Downing, vamos a poner a Judas Priest y vamos a poner The Sentinel, que es una canción que originalmente salió en el disco Defender of the Faith, que en aquel programa especial donde yo puse los mejores discos de Judas Priest, yo decía que el Defender of the Faith para mí es el mejor disco de Judas Priest, pero muchos oyentes me escribieron diciendo que no, que para ellos era el Painkiller. No importa si para ti es el Painkiller o es el Defender of the Faith o es el Turbo, no importa, lo importante es que disfrutes de la buena música que te ha traído Judas Priest a través de casi 50 años de carreras. Vamos a escuchar, era 50 años de carrera, pero también 50 años de carreras dando vuelta por todo el mundo. Vamos a escuchar The Sentinel. Yeah.

sexy. It's Made in Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Esto que estás escuchando también es un músico conocido, es Tremonti, el Mark Tremonti de la banda Tremonti, y el disco es Marching in Time del año 2021. De sobra es conocido Loavi, que es el guitarrista Mark Tremonti, quien ha estado en Creed, luego con Alter Bridge, y desde hace 9 años emprendió su carrera en solitario, aunque sigue con Alter Bridge, así que está en 2 bandas. Hace unos días salió su nuevo y 5º disco en solitario, Marching in Time, editado por Napa Records. Y si bien su predecesor, A Dying Machine, fue un disco conceptual general filtrado en sentimientos e historias más oscuras, la vibra de este Marching in Time oferta una versatilidad mayor, con temas de rock y del metal de sonido moderno, pero sin alejarse tampoco demasiado del estilo de composiciones por las que más les conocemos. Así que este va a ser el Tremonti de todos los discos de Tremonti, y vamos a escuchar esta pieza que se llama A World Away. seguimos moviéndonos en territorios del rock clásico de toda la vida. Esto que estás escuchando de fondo, si tú has escuchado alguna vez a Pink Floyd, has escuchado esta canción. No creo que a estas alturas, en el año 2020, haya una banda en este mundo que se atreva a hacer la secuencia de acordes de el tan tan tan tan tan tan tan de esta canción del Wish You Were Here. Pero estás escuchando que esto suena algo diferente. Es que no es Pink Floyd, es un disco de varios artistas que han hecho un tributo al disco Wish You Were Here, que se titula Still Wish You Were Here. Es un brutal tributo a Pink Floyd que incluye interpretaciones estelares con Rick Wakeman, el batería de Deep Purple, Ian Paice, el mito viviente Tony Levin de King Crimson y más bandas, el nominado al Salón de la Fama del Rock Todd Rundgren, el ex vocalista de Queen Ray Geoff Tate, el guitarrista Joe Satriani, James Labrie en las voces. Sí, porque si me pongo a ponerle adjetivos a todos los que están aquí, se me pasa el tiempo. Los bajistas fueron Billy Sheehan, Dave Ellison y Bootsy Collins. Está Mel Collins de King Crimson, Patrick Moraz, quien fuera de Yes. Y todos estos musicazos hicieron un homenaje al Wish You Were Here. Y de aquí te voy a escoger una canción que se llama Half a Cigar. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché Half a Cigar, yo era un niño. Aquí en esta versión está James Labrie cantando, Steve Steven en las guitarras, Patrick Moraz en los teclados y Rack Scavis y Jack Ruby en la sección rítmica. Como te decía, es una canción que yo escuchaba cuando era niño y siempre pensaba que algún día mi padre, que ya no vivía conmigo porque mi padre se divorció de mi madre cuando yo tenía 2 años y a los 6 o 7 años se fue para los Estados Unidos y no lo pude ver más hasta que era ya yo un adulto. El caso es que yo pensaba que algún día mi padre me ofrecería un puro, un tabaco, un cigarro y me diría, come on home dear boy, have a cigar. Pero eso nunca ocurrió. Así que yo me quedé con el trauma y decidí entonces no fumar porque no me brinden, porque no voy a fumar, ni yo tampoco me lo voy a comprar, que está muy caro. Así que vamos a escuchar Half a Cigar. Made in Metal con Tony González. Vamos a seguir con James Labrie y vamos a seguir con él porque vamos a escuchar una canción del disco de Dream Theater, A View from the Top of the World, del año 2021. Cualquiera que sea fan de Dream Theater o que no lo sea, pero haya escuchado más de un disco de esta banda, sabe que los mismos siempre están buscando una manera distinta de expresarse, siempre dentro del metal progresivo, pero siempre empujando los límites del mismo, que ya son bastante nebulosos. Con A View from the Top of the World continúan haciendo lo mismo, o lo que es lo mismo, algo diferente, sin hacer comparaciones, pero al mismo tiempo marcando las inevitables semejanzas o diferencias con los discos anteriores. Lo primero que resalta es que son 7 canciones y además destaca mucho el trabajo tanto de Mike Mangini como el de John Petrucci. Este último ha trabajado algunos riffs realmente pesados para varias de las canciones, y en cuanto a los solos, también se ha esmerado en entregar frutos de su inspiración bastante completos, donde mezcla velocidad y melodía. Destacan sobre todo los solos de guitarra de Answering the Call e Invisible Monster, esa oda a la ansiedad que aparece cuando menos lo esperamos. Pero yo lo que te voy a poner, porque lo que estás escuchando de fondo es Invisible Monster, lo que te voy a poner es Answering the Call. Y estos chicos son los debutantes Rainforcer con su disco de este año Prince of the Tribes. Ellos debutan con este disco, es una banda que combina heavy metal clásico con un acercamiento al power metal épico, según dice la promo, pero yo casi que invertiría los términos. Desde el comienzo de la canción título, el toque épico es muy marcado y casi que sientes que te están llamando a la batalla. La carátula también te da una clara pista de por dónde van los textos. Búscala en Google para que veas Rainforcer, Prince of the Tribes. Este tipo de música tiene sus seguidores. No me refiero a power metal como estilo de música en general, sino al que agrega elementos épicos, combativos, guerreros. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Black Sails, o sea, velas negras, las velas de los piratas, o también cuando aquello de Teseo era el padre y el Egeo, Egeo era el padre y Teseo era el hijo, que no cambiaron las velas cuando regresaban con el vellocino de oro, y de Egeo, el rey Egeo, al ver que las velas eran negras, pensó que su hijo lo habían matado y se suicidó. Pero yo creo que eso lo hizo Teseo para coger el trono, era un sinvergüenza, pero eso no es lo que dice la leyenda. Que me perdonen los que son fans de la mitología griega por esta interpretación personal mía, pero lo importante es que disfrutes la música, y aquí está Black Sails. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y ya que te dimos un toque de novedad, vamos a darte un toque de un clásico haciendo algo nuevo, que es Dee Snider con el disco Leave Scar, el nuevo disco donde los instrumentos suenan frenéticos y repletos de vigor, sobre todo por parte de las guitarras, acompañando de este modo a un Dee Snider con una energía apoteósica que se deja entrever en un estribillo muy salvaje que continúa poniendo a cada una de las pistas en lo más alto. Las canciones destacan por la intensidad de la voz del vocalista, acompañada por un instrumental de lo más audaz, con una capacidad ingeniosa de adaptarse a cualquier tesitura, además de ofrecernos una gran variedad de diversos sonidos y un gran contraste en los ritmos. Yo estaba pensando cuando estaba seleccionando qué canción te voy a poner aquí, que la canción que te voy a poner es Before I Go, del disco Leave Scar de Dee Snider. ¿Cómo es que Dee Snider, de ser el líder de Twisted Sister, una banda que podríamos decir que es de hard rock clásico con unos exitazos que son para toda la vida, We're Not Gonna Take It, sobre todo, y I Wanna Rock, eso es para toda la vida? El caso es cómo Dee Snider ha cambiado, se ha modernizado, y nada hace pensar que tiene la edad que tiene. Como mismo ustedes me escuchan a mí, pero además si me ven, no se imaginan la edad que tengo, porque... Bueno, esto es una broma que solamente entiendo yo mismo, así que ni se las voy a explicar. Before I Go, de Dee Snider. Life was living, was always on the run. Y continuamos con otro que es ya un guitarrista clásico, que es Axel Rudy Pell. El disco es del 2021, Diamonds Unlocked 2. El buen guitarrista de Axel y sus secuaces no les detuvo la pandemia y sacaron este disco. Es un disco de versiones que viene a ser la segunda parte del publicado en el año 2007. El maestro utilizó estos largos meses sin conciertos para trabajar en esta nueva producción de estudio, que incluye 10 versiones y una introducción titulada Der's Varse, Des Varse Abs. Lo más interesante es escuchar en estas canciones la voz de Johnny Joely, que es uno de los que aporta la interpretación con su garganta de trueno, aunque algunas versiones son demasiado creativas para mi gusto, para el mío, para el de Tony González, pero cada cual tiene el suyo. Por ejemplo, yo casi que no disfruté ninguna de las versiones, pero hay una que sí disfruté, que es There's Only One Way to Rock. Yo de relleno te estoy poniendo Lady of the Lake, que es una canción que yo recuerdo que cuando escuché ese disco de Rainbow, que creo que no es, no me acuerdo ahora cuál es, el Long Live Rock and Roll, el Rising, es uno de los discos con Dio. Yo a primera instancia, la única canción que me gustó de ese disco fue Lady of the Lake. Me costó el trabajo cogerle el tranquillo a Rainbow en su primera etapa, pero después con el paso de los años resulta que cada vez me gusta más. Vamos a escuchar la pieza There's Only One Way to Rock, que es una de las versiones que hizo Axel Rudy Pell de Diamonds Unlocked, o en el Diamond Unlocked 2. There's no Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Lo que ya estás escuchando es una cantante muy conocida. Este es su disco Strong del año 2021. Es Annette Olson, famosa porque estuvo en Nightwish. Así que tras su salida de la banda, la chica ha seguido ligada a la música, aunque combinándola con su labor como enfermera y algún momento que ha parado para estar con su familia. ¿Se imaginan ustedes que caigan en el hospital y cuando vean la enfermera sea Annette Olson? Ahí mismo ya me da el infarto ya. En el año 2014, la sueca lanzó su debut en solitario, Shine. Luego vinieron sus discos con The Dark Element, el dúo con el guitarrista Jani Jaimatainen de Sonata Ártica. Luego el proyecto Allen Olson junto a Russell Allen, con el que sacó el disco Worlds Apart, propiciado y publicado por Frontiers Music, que sigue apostando fuerte por Annette Olson y le ha sacado este disco, el Strong. Así llegamos a este nuevo y segundo álbum en solitario, que es una obra que toma una dirección musical más dura y rápida en comparación con el debut. Por lo tanto, lo de Strong no solo se queda en el título, las 11 canciones también son potentes. Vamos a escuchar una que se llama Bye Bye Bye. Y ahora viene este músico, este mulato canadiense que es Danko Jones, con el disco del 2021 Power Trio. Tiene una sólida carrera que arrancó en el año 2002. Yo siempre hago la historia de que yo no le prestaba atención a su música hasta que un día en el Hellfest, a plenas 3 de la tarde bajo la lluvia, arrancó Danko Jones. Yo estaba en la zona de prensa viendo por televisión lo que venía antes, que no me acuerdo muy bien quién era, pero cuando arrancó Danko Jones, aquello tenía tanta energía que me tuve que salir a mojar para disfrutar de aquel conciertazo. Por supuesto, es un disco enérgico y entretenido, y las letras de algunas canciones están influenciadas por la situación de la cuarentena y las restricciones, como es el caso del contagioso corte inicial I Want Out, que es la canción que te voy a poner. Pero todo el disco es hard rock o rock and roll básico y alegre. Vamos a escucharla, I Want Out. Oh, Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. La Travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aún si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La Travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende, pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en lo que yo te hablo de las cosas de la vida con mi propia concepción filosófica. Y les quería contar en este caso algo muy curioso. Yo el pasado mes de julio caí ingresado por diverticulitis en el hospital y a partir de ese momento, fíjense que ya estamos en diciembre, no hay día en que no me moleste, no hay día en que no me duela un poquito. Después tuve otro episodio no tan grave en octubre y ya estamos entrando a diciembre y me sigue molestando. De tal manera que yo a algunos alumnos que les doy clase por la mañana les he dicho siempre, ustedes cuando antes de venir miren el WhatsApp, porque si ha pasado algo, me ha vuelto a dar un episodio, tengo que estar en el hospital y para que no vengan por gusto. Pues nada, resulta que yo que casi todas las semanas recuerdo en una de las clases esto, ¿no? Ya no lo recuerdo últimamente desde que ya he tomado más o menos una decisión con relación a si me voy a operar o no me voy a operar. Pero bueno, el caso es que resulta que ayer veo en el WhatsApp y veo que uno de los alumnos me dice o nos dice, mañana no puedo ir a las clases, estoy ingresado en el hospital. Caramba, yo que soy el que lo voy anunciando cada semana, no caigo en el hospital. Y ese hombre que está siempre riéndose de lo más contento, ingresado en el hospital. Y es entonces cuando yo me doy cuenta, por esto y por otras cosas que he sufrido en lo personal, que la vida tú la puedes planificar, pero no la puedes planificar a tan largo plazo, porque en cualquier momento ocurre algo que te corta los planes. Así que yo, tú, si estás pensando, mira, si estás pensando en casarte, sí, planifícalo, pero no pienses que te vas a casar en 10 años, porque a lo mejor en 10 años pasó algo y no estás aquí. O como mismo, en 10 años ya tienes 3 hijos. Tú, cásate cuando quieras, y si es una cuestión de sexo, si lo que quieres es tener sexo, no esperes, no, es que ni siquiera esperes hasta esta noche, si puedes hacerlo bien. Porque hay lugares donde la costumbre es esperar al sexo el fin de semana. Yo también di clases en una escuela donde iban jóvenes desempleados de ambos sexos que les estábamos dando un intensivo de inglés para que si querían después salieran a otro país de Europa a trabajar. Y caramba, lunes, ellos llegaban el domingo, lunes, martes y miércoles, nada pasaba, pero los viernes era cuando ligaban y alguno tenía sexo. Oye, y yo decía, oye, ¿y por qué? A ver, ¿y si te gustó el viernes el sexo y el sábado te vas, qué vas a hacer? Mejor tú tienes sexo el lunes o el martes y si no te gusta, todavía te queda miércoles, jueves y viernes para tratar de buscar otra oportunidad. Nada, nada, que no saben cómo es la vida, que tiene unos planes distintos a los tuyos. Este fue mi momento de filosofía barata. y Zapatos de Goma, y vamos a seguir con la música. Made in Metal con Tony González. Ya estamos casi llegando a los finales y yo te voy a poner dos bandas alemanas, dos bandas que son clasiconas de toda la vida. Como ves, este ha sido un programa donde predominan los grupos clásicos, pero con música fresca en la mayor parte de los casos. Y lo que estás escuchando de fondo, ya ellos se presentaron, es Gamma Ray, con su disco en directo del año 2021, que se titula 30 Years Life Anniversary. Esta es la banda fundada y dirigida por Kai Hansen después de su salida de Helloween. Gamma Ray grabó 11 discos de estudio entre el 89 y el 2015, y con este disco Gamma Ray quiere invitar a todo el mundo a unirse una vez más a la fiesta de su exclusivo y único show. Esta grabación se hizo en el año 2020. En la época del COVID-19, la banda no fue capaz de tocar en los espectáculos que hubiera deseado, por lo que decidieron hacer un evento de transmisión en vivo y montar un gran escenario en el East Dome de Düsseldorf, Alemania. Este concierto y esta grabación fue el jueves 27 de agosto y se transmitió para todos los fanáticos de todo el mundo. Está como invitado Ralph Schieper. Vamos a escuchar la introducción, que me gustó mucho, es Indiction, y después The Throne Tyranny, que es tremenda canción. Vamos a escucharlas. Hello. la otra banda alemana que te presento es Rage, con su disco de este año Resurrection Day, con Phoebe Wagner y sus chicos, es decir, Rage. El caso es que siempre, aunque yo sé que hay en Rage músicos que llevan muchos años, esa siempre va a ser la banda de Phoebe Wagner, porque es él el que canta, el que toca la guitarra y además el que compone la mayoría de las canciones. Ahora son un cuarteto, es un trabajo que sigue la línea a la que nos tiene acostumbrados Rage, sean los músicos que sean. Llevan años recorriendo este mundo para presentar canciones que están muy buenas. Es de las bandas que en directo convence. Cuando no es en festivales, este hombre sigue recorriendo toda Europa para tocar en pequeñas salas y es evidente que la música le corre por las venas y necesita su dosis como quien necesita una droga. Vamos a escuchar también dos piezas, la introducción Memento Vitae y Resurrection Day. Y mira, nos quedó tiempo y me voy con un músico muy conocido allá en los países nórdicos, que es Tuple, con el disco igualmente Welcome to Hell del año 2021. Regresa una vez más, él se llama Tommy Tuple Salmela. Como todos sabemos, es un vocalista que ha militado en la banda finlandesa Tarot y lo conocemos por ser el cantante principal en la banda Lazy Bones. Cultiva un heavy metal clásico europeo, pero ahora está volcado en otros caminos melódicos y marcados tintes de la labor. Por cierto, hay que mencionar que parece que se ha sentido muy bien y se ha tomado muy en serio su carrera en solitario, porque después de su debut con Wooden Box, que apareció en pleno confinamiento y que pese a las circunstancias en que fue lanzado recibió muy buenas críticas en su Finlandia natal, incluso entró el disco en las listas de éxitos, Tuple no ha querido esperar mucho y nos lanza su nuevo trabajo discográfico titulado Welcome to Hell, y que mantiene fielmente al sello Our Heaven. El caso es que el músico ha presentado 11 nuevos cortes en donde sigue la línea de su predecesor, temas directos llenos de grandes melodías gancheras y las colaboraciones de viejos conocidos de la escena finesa como Nora Luimo de Battle Beast o Tony Kako de Sonata Ártica. Vamos a escuchar una pieza, por supuesto la que le da título, que es Welcome to Hell. Y con esto ya nos vamos despidiendo.